vas a poder sacarme de tu mente si no vas. ¿Entiendes? ¿Acaso eres caprichosa? Jamás podrás dejarme, aunque sea tu voluntad. Fíjate bien, sé que no vas a negarme, que siempre vas a acordarte de lo mucho que te amé. Ni lo intentes, nunca podrás olvidarme. Mis caricias no se borran ni arrancándote la piel. Ni lo pienses, no podrás jamás curarte. Todavía me necesitas, tienes que reconocer. Siempre a tus pies. Sé que no vas a negarme, que siempre vas a acordarte de lo mucho que te amé. Ni lo intentes, nunca podrás olvidarme. Mis caricias no se borran ni arrancándote la piel. Ni lo pienses, no podrás jamás curarte. Todavía me tienes que reconocer. Ni lo intentes, porque nadie podrá amarte. No hallarás en otra parte quien esté siempre a tus pies.